Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ya en compañía siempre con el equipo del rock. Estamos con mi querido Seba, el doctor de los discos. ¿Cómo estás, Sebita? Hola, buenas noches a todos. Gustazo, ¿cómo están, chicos? Oye, semana calurosa. Semana calurosa. Estamos también en compañía de Claudio Riquelme, el maestro de las perillas. ¿Qué tal, muchachos? Saludos a todos los auditores. ¿Cómo estás, Sebita? ¿Cómo estás, Roa? Todo bien esta semana. Calurosa, pero bien. Sí, por el carro, sí. Estamos también con Lalo, nuestro querido invitado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y se reintegra nuestro staff, nuestra querida Connie de Mini Reporteros. ¿Cómo estás, Connie? Tantas lunas sin verle por estas tierras. Bien, estoy súper bien. Hace tiempo no estaba por aquí en la radio. Extrañaba mucho estar aquí. Y entonces mando un saludo a todos nuestros auditores y ojalá que disfruten el programa. Perfecto, vamos a mandar saludos a nuestro querido Sergio Pirincho Lancilla. Que hoy día no nos acompaña, y a Karencita, si es que alcanza a llegar, bueno, un saludo también para ella. Y bueno, como decíamos, a todos los auditores, vamos a saludar también a la gente que nos acompaña en redes sociales, en nuestro Instagram, rock.nostalgia. También a los que están a través del grupo del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Facebook, y nuestro fanpage. Vamos a saludar también, como siempre, a nuestro querido Bar 38, Concha y Toro 685. El mejor bar rock de la zona sur. Tenemos también la compañía de Electrónica 2 en Julio Barnechea 0660. Los mejores insumos, audífonos, micrófonos inalámbricos, etcétera. Muchas cosas para las personas que necesiten soluciones tecnológicas, manos libres, cargadores de teléfono, etcétera, etcétera. Atendido por su propio dueño. Oye, hoy vamos a retomar. Teníamos un poquito de lado el tema de la entrevista a banda, por todo lo que había estado sucediendo en la contingencia social. Así es que retomamos el día de hoy nuestras entrevistas. Recordamos a todas las bandas que quieran agendar alguna entrevista al correo electrónico rockynostalgia@gmail.com o al teléfono más 569-3281-2897, más 569-3281-2897 para las entrevistas. Mi querido Seba, le doy la palabra para que nos presente la banda del día de hoy, la entrevista, y nos cuente un poquito sobre los muchachos, bueno, y la entrevista en sí. Bueno, vamos a retomar las entrevistas, pero yéndonos a regiones. Ah, regiones nuevamente. Bueno, la última también fue de regiones. Con Endymion, claro. Estos chicos son de Calama, hacen una mezcla de heavy power metal muy interesante con raíces étnicas, y los chicos sacaron su primer disco este año. Ha sido súper explosivo, es un muy buen disco. Los chicos se llaman Tripulante, y yo revisioné ese disco para la revista, así que me tocó escucharlo muy bien muchas veces. Lo revisamos el otro día en la pauta y son extraordinarios, son realmente buena banda. Sí, así que, pucha, vamos, sin dilación. Pongámosle play. Démosle. Y oye, espero que disfruten la entrevista, muchachos. Vamos con la entrevista de Tripulantes. Para los amigos de Rock y Nostalgia, estamos acá en una nueva entrevista con los chicos de Tripulante de Calama. Una banda de power metal y con experimentaciones y heavy. Una mezcla bien entretenida y súper interesante. Chicos, queremos conocer un poco cómo se crea el proyecto, el año en que parten. Que nos cuenten quiénes componen la banda, cómo partió la banda, cómo parte la idea. En general, cómo van dándole forma al proyecto hasta que termina concretando lo que hoy es Tripulante y cuáles son los miembros actuales de la banda. Hola amigos de Rock y Nostalgia, Muchas gracias por la invitación al programa. La verdad es que nos gustan mucho este tipo de espacios porque así podemos dar a conocer nuestra música, nuestro trabajo, y por cuanto realmente luchamos sacando este proyecto al aire. Bueno, ¿quién les habla? Aymarita Col, que yo soy vocalista y también compositora del grupo Tripulante. Y bueno, este proyecto nace hace mucho tiempo en realidad. Venimos de hecho como que proyectando ideas, proyectando trabajos y todo desde más o menos unos 10 años atrás, pero ahora recién comenzamos, no tan recién, en el 2018 más o menos, comenzamos a formar lo que ya queríamos proyectar con Tripulante. Comenzamos con las composiciones, con las ideas, empezamos a juntar alma, vida y corazón. Y bueno, y en compañía de mi compañero Julio César, que es el ideólogo de todo, es el compositor, y bueno, ahí los dejo con él. Hola, ahora les habla Julio César Moya, yo soy el guitarrista y compositor de la banda. Respecto de la pregunta que tú lanzaste hace un ratito, hablando de cómo parte la banda, la idea y la proyección hasta el disco, lo que bueno, te puedo compartir es hacerte notar que nuestras canciones, en primer lugar, se basan completamente en una contextualización territorial e histórica de Atacama, en norte de Chile. Nuestras composiciones están orientadas a hablar, mostrar, exponer, compartir tanto idea, historia, ideología y tantos secretos que guardan las culturas originarias de este sector. Es por eso que desde un inicio, desde nuestra primera maqueta, desde nuestras primeras canciones, quisimos transmitir eso. Y por ejemplo, así a manera de comentario, podríamos decirte que la primera canción que nosotros creamos fue La Tierra y su Lamento. Esta canción habla específicamente del daño que muchas personas, particularmente acá en Calama, cerca a Calama, por el tema de la minería, el daño que le está haciendo la explotación minera al medio ambiente, a nuestra madre tierra y asimismo también a los que coexistimos con la madre tierra, a nosotros que somos sus hijos. Entonces, mira, o sea, fue tanta la desesperación por no poder expresar todo aquello, el mismo hecho de que día tras día nuestros hijos tienen que respirar contaminación de una manera bastante grave acá en Calama, nos hizo llegar a construir canciones para que podamos nosotros expresar todo aquello, ¿no? Entonces, hablando del disco, nosotros partimos con esa idea. Tenemos mucha problemática, mucha deuda social que nosotros tenemos que expresar a través de las canciones, y eso es prácticamente lo que a nosotros nos motiva a seguir creando música desde mucho antes, ahora con un proyecto un poco más sólido que es Tripulante, y son cosas que también las vamos a seguir llevando a cabo a través del tiempo. En esta carrera comenzamos Aymarita en la parte vocal, mi persona como primera guitarra, también tenemos el aporte fundamental de la guitarra a cargo de Oscar Álvarez, que es un gran guitarrista, es un apoyo fundamental. También tenemos en el bajo a Axel Torres, que es un músico que también tuvo bastante trayectoria aquí en Calama. Y en la batería tenemos a Fabián Gómez Palomín, que es una máquina, es uno de los mejores respaldos rítmicos que pudo haber tenido Tripulante para la proyección y la puesta en escena. Y bueno, una de las canciones que pueden expresar todo lo antes dicho es la canción La Tierra y su Lamento, que les invito a que escuchen y puedan contemplar. continuando con la entrevista, chicos, nos gustaría que nos contaran respecto a su material. ¿Cuántos discos tienen? ¿Cómo nacen su disco? La última placa de este año, Mensajero del Tiempo. Que nos cuenten cómo la crearon, cuál es el proceso creativo, qué nace aquí dentro de la banda, y también que nos hablen un poco de la dialéctica. Es súper importante el concepto de ancestralidad que ustedes tratan de demostrarnos a los demás, de compartir desde su etnicidad. Así que eso es súper interesante también. Si nos pueden comentar, por favor. Y bueno, respecto del contenido de nuestro primer disco, Mensajero del Tiempo, lo que podemos decir es que primeramente nosotros quisimos buscar un lenguaje entendible para las personas. Si bien en anteriores instancias nosotros fuimos parte de proyectos con un estilo un poco más pesado, pienso que con Tripulante nosotros quisimos llegar a transmitir directamente nuestras ideas, y es por eso que utilizamos en cierta forma la influencia del heavy metal y del power metal para tal cometido, ¿no? Por eso mismo, en nuestro disco, desde la introducción, que Llegada y Descenso, proponemos una ambientación musical con la región en la que nosotros vivimos, también contando historias de grandes líderes indígenas que han estado siendo olvidados por la música y por la difusión de ideas, como Tomás Paniri, por ejemplo, que para nosotros es una luz, es un ejemplo que nosotros venimos siguiendo a través de los siglos, por su lucha contra la opresión, por su lucha por la liberación de sus hermanos, y que en realidad nos iluminó bastante para componer las canciones. Hay canciones como Mensajero del Tiempo, que bueno, que como se nota, viene siendo referente a todo el contenido del disco. Tenemos canciones como La Tierra y su Lamento, que escuchamos hace algún momento. Ancestralidad, que es una canción bastante ideológica. En ella quisimos depositar todo el contenido de nuestra investigación respecto de la filosofía de los pueblos atacameños. Y también tenemos por ahí Sobrevigencia, que es un collage de música andina hecha con aerófonos, expresando algunas melodías basadas en la pentatonía, que también luego se vienen asumiendo con la guitarra eléctrica y algunos sintetizadores, que también les invito a que puedan ver, ¿no? También tenemos Cruz y Espada, que es una canción que habla del daño milenario que viene siendo protagonista la religión católica y el Estado contra los pueblos libres, eliminando culturas como la Licanantay, dejándolas en el olvido, tratando de opacar lenguajes tan prioritarios como el Kunza, y era parece ser la mejor manera de expresarlo a través de una canción, y esa canción lo sintetiza todo, la canción Cruz y Espada. Y también tenemos, finalizando el disco, una canción bastante bonita que también tiene bastante influencia de la música clásica europea, pero no por ello deja de ser original de la región, y que nosotros quisimos expresar con todo un mensaje autoidentificativo precisamente para los jóvenes. Y es bien importante eso, ¿no? De que nuestro público no es el metalero facho conformista que prácticamente no está dispuesto a cambiar las ideas y no está dispuesto a renovar el ideario de la sociedad. Nosotros estamos dirigiéndonos a un público, ojalá joven. Nosotros queremos de que nuestras canciones sean escuchadas por niños, por gente que en el futuro va a poder cambiar esta realidad. Y es por eso mismo que nosotros tratamos de plantear canciones así, directas, con un mensaje entendible, para que nuestro mensaje no sea entendido por un círculo privilegiado, sino que ojalá sea entendido por la mayoría de las personas. Y como así decíamos, esta canción que les presento ahora es Ancestralidad. Es una canción que habla precisamente de la filosofía y el pensamiento de los pueblos andinos. ya vamos finalizando la entrevista con los chicos de Tripulante. Nos gustaría saber qué es lo que se viene, material, en qué están trabajando, nuevos proyectos, si hay gira, hacia dónde están enfocándose, para dónde va el sonido que están buscando, para dónde va el cuento con Tripulante. Bueno, y también nos comenten las plataformas donde la gente los puede ubicar, donde los pueden buscar, y también cómo ven la escena respecto en regiones, por ejemplo, donde ustedes se ubican, cómo está, si sí, cuesta mucho encontrar dónde tocar o se abre y cada vez hay más opciones. Eso, chicos. Un gustazo, un abrazo a la distancia y mucho éxito. Y estamos esperando pronto escuchar material de ustedes. Muchas gracias y se despide entre amigos Rock y Nostalgia. Saludos. Bueno, primero que todo, somos una banda que está constantemente trabajando. Nunca estamos quietos en este sentido porque sentimos y sabemos que toda nuestra parte norte de Chile, y que bueno, nosotros no tratamos de dividirnos en las fronteras políticas que nos imponen, sino más bien centrarnos en lo que tenemos cerca. Tenemos harta cultura, tenemos harto por descubrir, gracias a la vida y precisamente a nuestros ancestros. Nos dotan de ¿cómo se llama? De harta imaginación, harta chispa de dónde sacar ideas. Tenemos mucho por mostrar, muchas ganas también de seguir trabajando, y precisamente por estas ganas de seguir trabajando estamos prontos a presentar ya una de las cápsulas de Nanosesiones, donde estamos presentando ahí nuestra primera intervención, digamos, así como que ya un poquitito más seria, junto con las Nanosesiones. Tenemos las canciones ahí, tres canciones que estamos presentando. Luego de eso vamos a tener el videoclip de la canción que lleva el nombre también el disco, de Mensajero del Tiempo. Y bueno, también estamos este mes presentando el primer adelanto de un single de del segundo disco de Tripulante, que va a tener por nombre Licanantay 1. Y bueno, ahí mi compañero les va a seguir hablando sobre ese adelanto del segundo disco. Y precisamente, como lo dijimos hace algunos minutos, nuestro contenido musical, bueno, el contenido de nuestras canciones es temático, ¿no? Entonces, precisamente por eso sentimos la necesidad de seguir con la línea que nosotros tenemos en Mensajero del Tiempo, y lo que nosotros necesitamos expresar a través de nuestras canciones conlleva a que nosotros titulemos nuestro disco precisamente con la cultura que nos identifica, que es la Licanantay, ¿no? Vale la pena decir de que Mensajero del Tiempo, el primer disco, podía haber tenido aproximadamente 12 o 15 canciones por la abundancia de composiciones que nosotros teníamos, pero quisimos dejarla en 8, ¿no? Entonces eso nos da posibilidades de poder plantear otro material con otra estética, con otro mensaje también, con otro mensaje estético, para que la gente pueda apreciar un material renovado de cuando en cuando. Y esa es la línea que nosotros queremos seguir también. Nosotros somos fanáticos de bandas europeas, de bandas argentinas, de bandas chilenas, de bandas brasileras, y esas bandas están precisamente orientadas a producir bastante material. Entonces nosotros no queremos quedar atrás. No somos una banda que con un disco se siente satisfecha, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir promoviendo Licanantay, la parte 1, se viene en verano del año 2020, y seguramente la segunda parte de este disco la vamos a tener algunos meses más adelante, ¿no? Todo ello conlleva harto trabajo, y también aprovechamos de invitar a todas las personas que están escuchando esta entrevista, que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Estamos en plataformas digitales como Spotify, SoundCloud, Deezer, etc. Y nuestro material está puesto a disposición de ustedes para que puedan escucharlo en cualquier momento. Y bueno, en cuanto a la escena que hay aquí en Calama, lamentablemente no es muy favorable muchas veces para nosotros los músicos, aunque igual nos abrimos espacio, tenemos que autogestionarnos, y muchas veces porque de repente hay productoras acá que no toman muy en serio el trabajo local, sino más bien prefieren lo de afuera, siempre lo de afuera. Eso por un lado a nosotros no, primero que todo no, nos dificulta un poco, pero a la vez nos hace tener como que más garra. Nosotros mismos nos autogestionamos, nosotros mismos entre bandas amigas nos juntamos, organizamos, vemos todo lo que es la logística y bueno, generamos nuestro propio trabajo. Por ese lado es un poquitito ruda la cosa, pero también tenemos otra parte que también es un poquitito no muy cómodo, que es que aquí en Calama abundan mucho los tributos. Los organizadores, los dueños de los locales prefieren traer tributos de todos lados de Chile. Y lamentablemente a nosotros se nos quita espacio laboral. Sin embargo, como decía, no, nosotros no nos quedamos en eso y generamos nuestros propios ingresos. Por otro lado, estamos luchando también con la estigmatización que hay del subgénero death metal aquí en Calama, que, bueno, igual precisamente por eso intentamos hacer algo diferente en cuanto al metal, porque aquí hay, abunda mucho, mucho, mucho el death. Entonces nosotros queremos salir de ese esquema, nosotros queremos mostrar melodías rudas, no tampoco tan tranquilitas, porque necesitamos llamar la atención. Y por eso nos aventuramos a hacer este estilo, aparte de que gusto personal, nos acomoda y todo. Sin embargo, queremos ir contra la corriente de lo que abunda acá en nuestra ciudad, que es Calama. Y bueno, espero que la entrevista haya sido de total agrado. Para nosotros fue increíble. Como les decía, nos gustan estos espacios para poder difundir nuestros ideales, cosa que nos cuesta encontrar por estar tan lejos de la capital. Sin embargo, se agradece, estamos muy, muy, muy agradecidos y esperamos tener otra invitación muy pronto al programa. Así que muchas gracias, nos despedimos. Hasta la próxima. Ya, muchachos, estamos de regreso. Entonces, esa fue la entrevista con la banda Tripulante desde Calama. El tema que escuchábamos recién es Painiri. Excelente entrevista. Un abrazo, compadre. Oye, al Seba también, que se mandó un pedazo de entrevista. Grande, Seba. Buenísima la entrevista que hizo el Seba. Así que felicitar a Seba. Buena banda, cabros. Se las mandaron los chiquillos. Es un llamado a todas las bandas que estén desde fuera, también de regiones. Se puede hacer una entrevista como la que hicimos hoy online. Y las bandas que quieran venir en vivo al programa también pueden agendar su entrevista al correo rockynostalgia@gmail.com. Búsquenlos en Spotify, los chicos. Tripulante Calama. Son buenísimos. Así que todo bien. Bien, vamos a continuar entonces con el espacio del día de hoy. Vamos a saludar como siempre a los colaboradores. Estamos con Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur, y Electrónica 2. Julio Barnechea, 666, esquina Teniente Luis Cruz Martínez, atendido por su propio dueño, Luis Cisterna. Oye, vamos a ir con un pedido que nos dejó nuestro querido Sergio Grinchalancilla. Sí, dejó un pedido, Sergio. Oye, pero antes yo quiero mandar un saludo. Un gran saludo, compadre, a todos los músicos, porque hoy es el Día del Músico. ¿Verdad? Ah, sí, de veras. Bueno, dedicar este programa también y... un gran abrazo a todos los que también se sacan la cresta por entregarnos su arte y su trabajo y su creatividad, sobre todo. Así que para todos, bueno, personalmente para todos mis amigos músicos y para todas las bandas amigas del programa. Vamos, nombremos algunas así pensaditas. Surfing Caramba, que estrenó video y vamos a tirar un temita también. A los Tierra Gris, los Inmis Blog, Sar también, a nuestro amigo Yanquito. A Gabriel de Ciudad Seti y la banda Calaveras, que la semana pasada estuvimos ahí en un evento en el gimnasio. Primero Muerto, Lengua Muerta, a los Danza Grotes, de la Ira, Grotex. A todas las bandas que han estado colaborando con el programa, a todas las bandas que componen la comunidad de Entre Amigos Rock y Nostalgia. A los de Tones, a los Damas de Elegante, compadre, sí. También. Verdad. Bueno, a todos generan un gran saludo a todos los músicos de Chile, así que. Y también dedicarles también este programa, que también nosotros trabajamos para ellos. Blues Abierta, Combustible. Oye, sí, los Danzas de la Ira. Danzas de la Ira, ya me los mencioné antes. Bueno, cabrón. Hace menos de 5 minutos. Sí. Oye, sí, vamos. Vamos con ustedes. Salud. Que suene. Como decíamos, entonces vamos a ir con un pedido que dejó nuestro querido Sergio, que anda en Malón hoy día. ¿Anda en el Malón? Ah, anda, sí, en Malón. ¿Anda en un Malón o anda yendo a Malón? Anda yendo a Malón. Quedar como Malón. Claro. Dejó un tema de brujería, Marcha de Odio. Qué gran tema, compadre. Vamos con la música entonces a la vuelta. Seguimos con este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Chingo maldiciones. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién a Brujería, un tema de pedido de nuestro amigo Sergito, nuestro querido compañero. Saludo para él. Brujería con Marcha de Odio. Oye, le vamos a dar a la tribuna a nuestro querido Lalo, que tenía un par de saluditos que mandar ahí. Ah, sí, a la empresa que yo trabajo, una constructora. Es, bueno, lleva harto tiempo, así que un saludo a toda la gente del ID, a mi jefe, a la Javiera, si no me va a retar. Ahí te fuiste en la bola. Chaleco amarillo es mucho. Entonces me agradecen, me voy, bueno, mala, te saludo, bueno, en general a toda la gente que trabajo. Y yo no empecé a mi señora. Becho. Oye, gracias. Vamos a saludar también Patricio Núñez, que siempre nos sigue, auditor ya de lo antiguo. Andrea Catalán, Richard Fuenzalía, que también están siempre pendientes. Marco Ramírez, Felipe Pincheira, Claudio Maulén. Mucho. Rodrigo Lemus de Surfing Caramba, que ahí también manda saludos a través de WhatsApp. Claro, muchas gracias a todos los que siguen. Agradece los saludos por el Día del Músico, dicen. Así es que, bien, pues, chiquillos, gracias por acompañarnos. Voy a mandárselo a mi amiga Carola también, saludos para ella. Y vamos a seguir con otro temita. Vamos con los chicos de Stratovarius. Tremenda banda, cabrón. Vamos a ir con... Tiempos de cambio, Season of Change. Como estos tiempos que vienen ahora. Exacto. Aguante, cabros. Vamos con la música. Change life feels so strange. Look into my eyes. Do you see the truth? I'm lost. I'm alone. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que son ahora Stratovarius con Season of Change, tiempos de cambio. Estamos viviendo un de real tiempos de cambio. Así es. Saludos a Lord Padula, que acaba de ingresar. ¿Cómo está, amigo? Nuestro corresponsal estrella. Oye, hablando un poquito de los tiempos de cambio, hay que estar bien atento con los cambios que se nos están proponiendo y fiscalizando, ojo ahí. Y leyendo la letra chica. Sí. Leyendo letras chicas. Se bajó, se supone que ya se firmó el proyecto de ley de bajar al 50% el salario de todas las autoridades de los altos cargos públicos. De los altos cargos públicos. Pero tengo un pero ahí, yo siempre tengo un pero en todas las weas, pero... Es que hay que ser suspicaz en estos tiempos. Lo que pasa es que se lo traspasaron al Banco Central, ¿cachai? Y hasta ahí todo puede sonar súper bien, una institución independiente que en general ha logrado mantener a raya la inflación, la depreciación de la moneda y todo lo que se quiera, pero yo tengo mi pero ahí con el Banco Central, porque si bien es independiente hasta cierto punto. Por ejemplo, en el fondo de pensiones que tiene el Banco Central hay, y el Fondo de Estabilidad Económica y Social, el año 2014 hubo un cambio y antiguamente las personas que estaban en ese equipo técnico no podían ser cambiadas a libre disposición del gobierno, y desde el 2014 Piñera lo hizo. Entonces, de alguna manera le estamos traspasando a un panel de expertos, ¿cachai?, del Banco Central, que fiscalicen eso, pero yo no sé hasta qué medida hay cierta independencia, porque le estamos traspasando, si antes esto lo tenía el legislativo, ahora de alguna manera se lo estamos pasando al ejecutivo solapadamente. Entonces ahí como que no me está gustando mucho. Y lo otro de letras chicas era el aumento de presión del 50%, Después de los 80 años. No, ¿quién vive en este país? Hay 100.000 personas. Claro, 100.000 personas. Claro, el resto, eso debería ser a partir de los 60, en cuanto te jubilen en adelante. Y al igual que los beneficios que estaban proponiendo, que era no pagar el pasaje en el metro, etcétera, etcétera. O sea, pero en fin, hay que leer las letras chicas. Oye, la Coli nos va a presentar ahora un siguiente temita. Sí, bueno, el tema que viene es de Surfing Caramba y se llama Verlos Arder. Oye, ellos estrenaron video, los chiquillos, no sé si todavía está en redes sociales, pero estrenaron video esta semana del tema. Esto es de su último disco, si mal no recuerdo. Del disco Mi Camino. Mi Camino. Vamos entonces con Surfing Caramba. Los que alcanzaron a ver el video, estuvo re bueno. Los que no, esperemos que lo publiquen nuevamente. Claro, vamos con Surfing Caramba. Estamos en guerra. Back to the De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era verlos arder de surfing, caramba. Oye, vamos a rescatar una sección que estaba un poquito en el olvido. Hemos estado rescatando secciones de las entrevistas de banda, sí. Y las famosas y legendarias efemérides del rock. Muy bien. Y la Constanza nos va a contar cuál es la primera efeméride del programa del día de hoy. La primera efeméride del rock de hoy es que el 21 de noviembre de 1975 se lanza el cuarto álbum de estudio de la banda británica de rock, Queen, llamado A Night at the Opera. Es publicado originalmente en 1975, coproducido por Roy Thomas Baker y Queen. A Night at the Opera fue en el tiempo de su lanzamiento la producción más cara producida y un éxito comercial. El álbum fue votado por el público y criticado por publicaciones musicales como uno de los mejores trabajos de Queen. Y de esto vamos a escuchar entonces el tema Bohemian Rhapsody. Vamos con la música entonces en este Entre Amigos Rock y Nostalgia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not mía, mamá mía. Mamá mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. El tema que pasaba recién era Bohemian Rhapsody de Queen, un gran tema, uno de los que yo considero uno de los mejores temas de Queen. Pero el Cevita nos tiene otro efeméride más. Chicos, el día 20 de noviembre del año 1946, hace rato ya, nace Dwayne Allen en Tennessee. Hoy me tomaría un whisky. No. Escuchar un buen blues. Fue un guitarrista muy famoso, trabajos de guitarra slide, y fue fundador de los Allman Brothers Band. Fundó también Allman Joyce cuando era más chico, y en el 65 publican el primer single Spoonful, y luego cambian de nombre a The House Glass. Después se separaron en el año 68 y siguió con el proyecto que nombramos al principio. Vamos a escuchar un temita de Allman Brothers Band. Vamos con Rumbling Man. I'm falling. Buenas, chicos, volvimos al aire. En el tema de Ramblin' Band, si no me equivoco. De Ramblin' Band con The Allman Brothers Band. Bueno, así que... Dentro de las efemérides del rock. Así que diga Dwayne Allman, que lamentablemente también falleció jovencito a los 24 años. Oh, jovencito. A lo alcanzó hasta los 27. No, no alcanzó hasta el récord de los grandes 27. No, falleció en octubre de 1971. Por eso no lo conocí. Por eso no. De The Allman Brothers Band. Oye, gran, gran guitarrista. Buena banda. Buena de hecho, es nombrado en la canción Concierto para ellos de Barón Rojo. Ahí lo nombran también. Ah, mira. Mish. Cuéntalo. Medio sé del tema. Ah, claro. Muy gringo los temas, si lo queríamos. Sí, rock sureño. Rock sureño. Estaba Heisenberg con una chelita haciendo meta. Mientras escuchaba este tema. La meta azul. Oye, tenemos un par de pedidos. Ah, sí. Tenemos un par de pedidos, ¿no? Que llegaron a través de. Unos colados. Claro. Unos colados. Fíjate, yo con paracaídas estos pedidos. Oye, vamos a ir a un par de temitas que nos pidieron nuestro amigo Lalo de la Pintana y nuestro también amigo de la Pintana, Javier, que también nos sigue. También nos sigue de redes sociales. Nos sigue de bien cerca. No. Demasiado cerca. Ya voy con 2X, la Fuerza Policial. Y luego con Dragma Chilenada. Así que vamos a la música nomás. Ya llegando al último bloque del programa. Sí, vamos. Sí. Ándate, Piñera. Rolo la raja, de repente llegan con su prepotencia. No tratan de cacharnos, tratan de indecencia por la fuerza. Te dicen que te vayas, cuando en realidad tú no estás haciendo nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si no tienes abandonado. Furgón a furgón, vamos todos a parar. Y adentro, adentro nos pegan, nos enchufan, nos maltratan y al final nos sueltan. Abuso de poder, abuso de poder. Golpe a golpe imponiendo la ley. Abuso de poder, abuso de poder. Mi gente, ¿y por qué mi gente no se defiende? ¿Qué pasa con mi gente que la pega a mi gente? ¿Y por qué mi gente no se defiende? ¿Qué pasa con mi gente que la pega a mi gente? ¿Y por qué mi gente no se defiende? ¿Qué pasa con mi gente que la pega a mi gente? ¿Y por qué mi gente no se defiende? Abuso de poder, abuso de poder. Golpe a golpe imponiendo la ley. Abuso de poder. Chile con Chemimare. Sube por América. Chile miente, Chile calla, Chile es falso, Chile es nada, Chile siente, Chile mira, Chile aguanta, Chile es nada, Chile vive, Chile ríe, Chile salta, Chile es nada, Chile es libre, Chile nunca, Chile huevón, Chile es nada. Muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasaba era 2X con La Fuerza Policial y Dragma, Chile Nada. Para estos tiempos de ahora. Justamente, en contexto a lo que estábamos viviendo en Chile. Oye, vamos a mandar saludos a Rodolfo Valenzuela y a Donita Pazmarle, que nos saludan a través de las redes sociales. Un abrazo para ella, nuestra querida Donita Pazmarle, el programa Sublime Sensación, nuestro programa hermano. Y vamos a mandar obedientemente saludos a nuestro boss en off, Christopher Fito Valderas, la mejor grabación de locuciones, chiquillos, marcas, búsquenlo, Christopher Fito Valderas. Estamos ya llegando al último bloque. Estuvo extraordinaria la entrevista a Tripulantes, buena banda. Sí, compadre, buena banda. Con Caldeoreja. Y recordar a todas las personas o todas las bandas que quieran entrevista, agendar en el correo electrónico rockynostalgia@gmail.com. Para agendar su entrevista. Ya estamos despidiendo el último bloque, chiquillos. Ha sido un verdadero placer el transmitir con ustedes hoy. Constanza, muchas gracias por tu participación nuevamente en el programa. Bueno, el tipo me tenían castigado, no me dejaban venir. Ahora, hoy día recién me dejaron volver. ¿A quién fue ese desgraciado? No sé. Bueno, saludar también. Ha sido faltando. Parece que no había de mismo. Hay que matarlo. Agradecer a Lalo por la participación. Que Eduardo Roa, nadie me conoce por ese nombre de mierda. El año de la pera, weón. Eduardo París, para los que no me conocen. Lalito, Lalo, el Lalo. No, Edu. Edu. Yo le digo Lalo Vicky. Lalo Vicky. Lalo Vicky. Saludos. A Cevita por su gran entrevista también, gracias. Oye, saludos a los chicos tripulantes. Gracias por la entrevista, se pasaron. Puta, esperamos tener también. Están lanzando el disco los chicos. Tienen un disco ahí, como comentaron, que viene en camino. Así que, y disco doble, sí, se viene bueno también. Mandar los saludos a Karen, que no nos acompañó el día de hoy, y a Pirincho, que tampoco llegó, pero bueno, no. Saludos. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, nos encontramos la próxima semana. Vicky también, muchas gracias por el espacio. A nuestro querido Pátula, a nuestro notero estrella. Y nada, pues cabrón, nos vamos a despedir con un último temita. Sí, vamos a ir con un temita y es para esta señora que dijo que venía una invasión alienígena. Ah, claro. Ah, yeah. Ah. Así que nos vamos a ir con una invasión de langostas alienígenas. Esto es Agent Steel con Mad Locust Rising. Perfecto, entonces nos encontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Oye, entre paréntesis, ¿podría venir la invasión de cerveza tan cara? Claro. Ah, claro. Virus. Claro. Invader. Algo así, yo. Ahí no me opongo. Caray, no nos ponemos. Que venga, claro. Gracias por la sintonía, muchachos. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Chau, la verdad, dance. Bandas y mucho rock and roll. aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.